Sección 17 de Historia Natural de los Fantasmas, Cuentos y Leyendas Misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. La leyenda del Virrey Solís. Cuando, en la mañana del 8 de julio de 1753, dejó la blanca ciudad andaluza que arrulla con sus olas el mar que cantó Rodrigo Caro, y seguido del brillante cortejo de sus oficiales, saludado desde la playa por el estruendo de la pesada artillería de los fuertes y por los clamores de la apiñada muchedumbre, subió a bordo de la fragata de guerra La Venganza, que debía conducirlo al mirífico nuevo reino de Granada, el virrey don José Solís Folch de Cardona. Debió asomar a sus labios, dominando la oculta pena del abandono de su familia y de la corte del rey de las Españas, una sonrisa de satisfacción y de orgullo ardiente y generoso. Era joven, ilustre, corría por sus venas sangre real. Damas altivas y hermosas campesinas habían tejido alrededor de su cuello guirnaldas de amores. Sí, tempestuosos, muy pronto olvidados. Conquistado, había entre sus compañeros de armas fama de valeroso y munífico señor. Y entonces, bajo un sol brillante, iba en busca de cielos más azules aún y de nuevas constelaciones que parpadean sobre los vastos territorios que su amigo, don Fernando VI, le encargaba gobernar en su nombre. Muy válida corre la especie de que Solís debió su nombramiento de jefe supremo del virreinato de Santa Fe a haberse permitido con el monarca la pesada chanza de esconderle, en ocasión solemne, el sombrero y el bastón, desacato que se castigó con un honroso destierro de España. Quizá ello fuera así, aun cuando se ocurre el reparo de que el castigo resultaba una promoción muy codiciada, sino, especialmente, de que es extraño que Fernando VI, para reemplazar a gobernante tan serio y mesurado como lo fue el marqués don José Alfonso Pizarro, y encomendarle el mando de la más importante colonia de la monarquía después de México y el Perú, escogiera a un joven de carácter tan travieso únicamente por imponerle un correctivo. En todo caso, bajo la frivolidad aparente y el amor a los placeres, había en el teniente de la tercera compañía de guardias de corps, que tal era el cargo de Solís en la corte, cualidades de energía de espíritu observador y progresista, y de hondo y penetrante anhelo por el mejoramiento de sus semejantes, que bien pudieron ser apreciadas en cuanto valían por el soberano, y determinarlo a buscar empleo digno de ellas, a quien tenía ya alto puesto en la milicia y se mostraba digno de ocupar el sitial que honró don Sebastián de Eslava, el heroico defensor de Cartagena de Indias. Es lo cierto que en la cédula de nombramiento se le calificó de persona de celo, experiencia y distinción, y se ordenó por el rey, por la satisfacción que tenía de su persona, le representase en el nuevo reino donde debían guardársele las mayores consideraciones. Contaba entonces 37 años de edad y ya había sido capitán del regimiento de artillería de Farnesio, coronel, brigadier de caballería y teniente. Nombramientos recibidos en 1731, 1736, 1741 y 1747 respectivamente. 40.000 patacones le fueron asignados desde el primer día del año de 1753, en el cual fue nombrado por real cédula expedida el 18 de abril, además de los cuales recibió 20.000 para los gastos que ocasionara su viaje. A mediados de noviembre llegó a Santa Fe, a donde no hizo su entrada solemne sino el 16 de diciembre, fiesta preparada con todo el cuidado posible y efectuada con gran pompa y regocijo general. En la plazuela de San Diego, debidamente arreglada para el efecto, prestó Solís, por segunda vez, el juramento que lo ligaba a la colonia con vínculos poderosos pero amables, y había de ser incentivo para las grandes obras que emprendiera, tales como la instalación y dotación de la Casa de la Moneda, llevada a feliz término bajo el reinado de su protector y fino amigo Fernando el Justo, como enseña la inscripción de la entrada. El mejoramiento de algunos caminos, la enseñanza de la higiene a los hijos del pueblo y la organización de la Hacienda Real, que le fue confiada mediante orden especial obtenida en la Real Cédula de Nombramiento de Virrey. Obra con tanto desdén mirada durante el gobierno de los presidentes y tan descuidada por los primeros virreyes de la Nueva Granada. Háyanse igualmente conformes cuantos escribieron sobre las cosas de aquellos tiempos en celebrar el buen juicio con que supo mantenerse tan lejos de la arrogancia que desdeña el auxilio de las luces de los demás, como de la pusilanimidad que no acierta a regirse sino por ajeno dictamen. Recibió Solís, después de tal juramento, las llaves de la ciudad, conducidas en primorosa fuente de plata por el alguacil mayor. Momentos más tarde, sentado en el sitial de honor, el mismo alguacil le calzó las espuelas de oro macizo, adornadas con 88 esmeraldas, de que había de servirse mientras recorría, caballero en fogoso corcel, las calles de Santa Fe, seguido de los oidores de la Real Audiencia, de gran cortejo de jóvenes principales y de las miradas de muchas doncellas de ojos azules como el cielo de nuestra sábana y de las almas blancas como el capuz de nuestras nevadas cordilleras. Vida agitada y no poco ajena a las costumbres de la ciudad, asiento de su mando, fue la del virrey don José Solís Folch de Cardona, desde los días posteriores a su entrada hasta el año de 1758 próximamente. Su arrogante figura y sus modales caballerescos le dieron de hecho en la sociedad santafereña el puesto que de derecho le correspondía. Su atractiva conversación y su carácter apacible sentaron muy bien al espíritu de la ciudad. Así fue como, de rápida manera, se vio lisonjeado y querido de todos. Es imposible dejar de suponer que alternarían los festejos y saraos del palacio con los que le eran ofrecidos por la florinata de las familias de Santa Fe. Muchas bellas damas suspirarían por él. Muchas, también, serían objeto de sus ansias. Estas, mientras se recataban de su presencia gentil, y aquellas, mientras se ocultaban a las miradas del galante doncel. Viole la luna en claras noches de diciembre acompañar las veladas de aguinaldo de don Jorge Lozano, y viole el sol de enero danzar alegremente en las verdes praderas, orillas del Fucha rumoroso. Viéronle las ingenuas campesinas compartir la improvisada mesa con sus amigos en las márgenes del Funza, un día de grato recuerdo para los propios padres de don Pantaleón Gutiérrez. Y oyéronle quizá cantar suaves endechas de la dulce Castilla o de la inolvidable Andalucía, en horas de solaz, siempre puro, los Camachos y Herreras, los Maldonados y Velázquez, los Ortegas y Morenos. Viéronle caminar las estrellas al esplendor sereno de su lumbre una noche de 1755, mientras iba en busca de la morocha que le robaba el corazón con sus encantos. Cubríanle las sombras cuando iba a visitarla en horas de reposo para la capital, siempre austera, y subíase el embozo temiendo ser conocido cuando, a la madrugada, tornaba a su lecho solitario. Amante de la aventura y la afectuosa querella, sentíase preso en su traje de mandatario al no poder medir su espada con la del desconocido contendor, y en su pecho generoso al no colmar de atenciones y finezas a quienes compartían con él el pan de un ostracismo fastuoso y elegante. En sus habitaciones de palacio, rememoraba los días de su permanencia en España y la gloria primera conquistada en los cuarteles madrileños. Dedicaba cariñosos recuerdos a su padre, don José de Solís y Gante Rodríguez de las Varillas y Valdarábano, duque tercero de Montellano, caballero de la Orden de Calatrava, gentil hombre de su majestad, mayordomo mayor de la infanta de Francia, doña Luisa Isabel. Ya su madre, doña Josefa Folch de Cardona y Belvís, marquesa de Castelnovo y de Pons. Tenía siempre en los labios el nombre de su hermano, don Alonso, agraciado por la fortuna desde su niñez, y el de don Francisco Solís, igualmente hermano suyo, barón de Santa María de Aracena, sumiller de su majestad, deán de la Catedral de Santa María de Málaga y a la fecha cardenal arzobispo de Sevilla. En cuanto a sus locuras, díganos algo doña María Ludgarda Ospina, que tanto debe saber de su amante don José, y tratemos de hallar en la entrada de aquella al convento de Clarisas, 22 de junio de 1758, la razón de la entrada del virrey al de franciscanos recoletos, 28 de febrero de 1761. Pero no, esperemos. Nada inquiramos al respecto, y vamos más bien a conocer la leyenda de don José Solís tal como la relataron nuestros abuelos y tal como la escucharon nuestras madres. Aún estaban lejanos los primeros albores de la mañana de un día del año de gracia de 1761, cuando un gallardo joven, vestido de ferreruelo color escarlata, atravesó con paso rápido la calle de la Soledad y tomó la ancha vía conocida por el nombre de Calle Larga de las Nieves. Todo estaba desierto. Santa Fe dormía, arrullada por el eco muriente de los cantos piadosos de sus numerosos conventos y por el susurror apacible de las auras del norte, en la arboleda silenciosa que cobijaba sus muros y daba refugio a sus palomas blanquecinas. Don José Solís es el trasnochador y va en dirección a su palacio. Alegres memorias cruzan el mar tempestuoso de su cerebro como raudas gaviotas, y esperanzas carísimas son el escudo que defiende su pecho generoso de las breves torturas del momento que vive. Ora surge de pronto ante él la graciosa silueta de María Ludgarda, compañera de sus ocios fugaces, verde oasis en donde encuentra descanso para sus labores de magnate y horizonte para sus sueños de caballero. Por desgracia, perdido en la selva oscura del poeta. Ora quiere tenerla a su lado, libando junto con él las gotas refrigerantes de la existencia recatada y oculta en aquella casita blanca, testigo mudo de sus locos amores. Ya es un agitado anhelo de romper las rejas del convento donde se ha encerrado por propia voluntad su marichuela. Tocada en hora feliz por la divina gracia, mediante las exhortaciones del padre Benavente. Ya es la ausencia de su amada, voz misteriosa que le grita: ¡cuán presto se va el placer! ¡Cómo después de acordado da dolor! Otrora ella fue el solo norte de sus deseos y la luz de sus ojos. Y de nuevo, ahora Solís la recuerda, dejando su hogar tibio y honrado, impulsada por el deseo de permanecer unida al hombre que le ha seducido el alma, abandonando una madre y una hermana cariñosas para ser vencedora y vencida en las lides del afecto terreno. Antaño era buena y él la arrancó a las suavidades de su nido y la hizo desplegar las alas, ¡ay!, recogidas hogaño bajo el alero de las humildes monjas donde refugió su inocencia tiempo atrás la propia doña María de Carvajal Manrique de Velandia, una de las fundadoras del claustro, 1629. El caminante va como entontecido. Las sombras le rodean y apenas le permiten ver a poco, desvanecidas leve instante, un alto muro, sombrío y tétrico, entre sus ojos levantado. Oye el abrir de una pesada puerta. ¡Ah, ya comprende! Es el monasterio de Santa Clara. Porque de pronto sale una religiosa, bella como la sonrisa de un ángel, que lanza un grito de sorpresa al verlo. Le habla dulces palabras, le tiende los brazos amorosa, como en época feliz, y se abandona a sus caricias por completo. Y cuando Solís, mudo de estupor, reconoce en la religiosa a la doncella a quien tanto amó y a quien tanto ama todavía, y quiere corresponder con apretado abrazo el de la joven, siente que ella, con rápido movimiento, se desvía de él y trata de alejarse llena de confusión y vergüenza. En efecto, al resbajar la religiosa su mano, ha tropezado con el crucifijo que decora su pecho, refugio, años antes, de insensatas pasiones, y ahora albergue del arrepentimiento de sus culpas. Y al contacto de la prenda sagrada se estremece. No, no es posible que ella viole sus votos y que, olvidando la caridad del Redentor de las almas, pretende volver a ser esclava de sus propios pecados. Con la frente baja y los brazos cruzados, humildemente, vuelve la espalda con presteza al hombre a quien no puede menos de recordar todos los días, mientras pasea por los umbrosos claustros de la Santa Casa. Mientras duerme, tratando de adormecer igualmente su memoria, despierta, por desgracia, para la contemplación de las horas todas de su pasado. Y mientras se hunde en la penumbra de un olvido que nunca podrá conocer por completo. Entra de nuevo la monja al convento silencioso. Cierra la puerta, dando un fuerte golpe que saca a Solís de su estupefacción y le hace mirar a todos lados como buscando apoyo para no perecer de pena ante el cuadro tristísimo de sus ilusiones perdidas. No repuesto aún de su sorpresa, levanta los ojos. ¡El convento ha desaparecido! Solís quiere continuar su camino y recogerse en su mansión a disipar, a solas, la tristeza que por momentos le domina. Torna a andar y apenas ha dado algunos pasos cuando vislumbra a lo lejos, a favor de los resplandores débiles y amarillentos de gran número de cirios encendidos, una doble fila de varones demacrados y graves que entonan a media voz las letanías de los santos. Lo inusitado de aquella procesión le deja sorprendido. Avanza lentamente para ver mejor y advierte que es un cortejo fúnebre que acompaña el cuerpo de un difunto y lo conduce a la morada postrera. Oculto en la sombra de un viejo portalón le ve pasar. Descúbrese con respeto cuando el cadáver se adelanta e hinca una rodilla en tierra para rezar algunas preces. Luego, en voz baja, casi imperceptible, pregunta a un anciano de venerable rostro y luenga barba, encanecida por los años. «Decidme, por favor, ¿quién es el muerto?» Mírale su interlocutor, no poco admirado de la pregunta, y respóndele. «¿No sabéis? ¡Don José Solís!» Cuando esto oye, el transeúnte cree enloquecer. La fiebre se apodera de él. De un salto se acerca al féretro, pide se detenga un instante y al levantar con mano que la emoción entorpece el blanco velo que cubre el rostro del muerto, se ve allí él mismo, pálido, desencajado y hecho comida de asquerosos gusanos. Solís no puede resistir. Cerró los párpados, estremecido para no ver aquello. Sintió erizársele los cabellos y recorrer su cuerpo a un frío mortal. Temblando, cayó de rodillas, mientras vibraba aún en sus oídos el eco de las palabras del anciano a quien dirigiera su pregunta. En sus pupilas se había fijado la pavorosa escena y le atormentaba instante tras instante. Luego, cuando se extinguió el rumor de las preces a lo lejos y la oscuridad, el frío y el silencio volvieron a reinar por doquiera, el desdichado Solís cayó al suelo privado de conocimiento. Cuando volvió en sí, ya la luz besaba los muros del templo de San Francisco, a cuyo lado lo sorprendió la mañana. Aquel cuadro comprendió para Solís, con la espantosa elocuencia de las visiones trágicas, toda la nefanda oscuridad de sus costumbres y todas las miserias de su vida. Allí vio claramente, por un enlace tan natural como triste, perdidas para él y para su cristiana educación, las caras enseñanzas de su madre, ausente de él durante tantos años. Tornó a ver el rostro de aquella que mientras le enseñaba a andar y le entretenía en las veladas familiares con cuentos de duendes y de hadas, a hurtadillas le hacía la señal de la cruz y susurraba más que decía cerca de sus oídos las tiernas jaculatorias del bendito. Volvió a deleitarse en los jardines de la casa señorial donde vivieron sus mayores y en donde pasada la niñez fue objeto de múltiples atenciones y cuidados. Paseaba más tarde sus ocios, trocados ya en horas de esparcimiento mundano, en compañía de aristocráticos señoritos de la corte, en cuyas manos dejó los jirones de su inocencia. Años adelante, introducido en el grupo de los señores allegados al rey, supo del fausto de la corona española y de las pobrezas de su pueblo. Y colocado en América por la voluntad de quienes por él velaban cariñosos, había sido durante 4 años causa de escándalo y de motivadas murmuraciones para la capital del virreinato y para sus hospitalarios habitantes. Así pagaba los favores de su monarca, así correspondía al celo de quienes bien le querían. De tal manera tan ingrata se portaba. Sus pensamientos dejáronle abatida la mente. Las visiones desaparecieron, pero abandonando en su carrera, como los monstruos de la leyenda germana en las selvas del Harta, el hondo dolor del último olvido y los helajes del sepulcro. El 28 de febrero de 1761 salió el exvirrey por dejación hecha del mando, 4 días antes, en la persona de don Pedro de Mesía de la Cerda, de su residencia particular de la calle de Mercaderes hacia la iglesita de San Diego, en calesa descubierta, tirada por 3 mulas negras. Allí, postrado ante una imagen de María, desde el día siguiente adornada con la venera de Montesa, orden en la cual era comendador, en Aldemuz y Castefaré, oyó misa devotamente. Después de hacer allí larga oración, salió por las calles retiradas para repartir a los pobres cuantiosas limosnas. Por la tarde, después de conferenciar con el arzobispo don José Javier de Arauz, envuelto en su capa y sin ser conocido de los guardas, fue al convento de San Francisco, donde lo aguardaba la comunidad ya prevenida, a vestir el humilde hábito de los hijos del Lirio de Asís. La profesión de Solís, llamado en el claustro Fray José de Jesús María, se efectuó tras muchas dificultades opuestas por el poder civil el día de San José, 19 de marzo de 1762. 6 años más tarde, recibió las órdenes sagradas en Santa Marta y al llegar de nuevo a Santa Fe, 1769, dijo su primera misa. La muerte cerró sus ojos para las tristezas del mundo el 27 de abril de 1770. Como gobernante inteligente y probo, se distinguió Solís en la época del coloniaje americano. Como hombre de sociedad, pocos dejaron tan hondamente grabado su recuerdo y nadie antes y nadie después dejó memoria en nuestro suelo de haber trocado el bastón del mandatario por el crucifijo del religioso, como el encumbrado personaje a quien nos hemos referido que unió en sí la espuela dorada del caballero y la espada del galán victorioso. Fin de la sección 17.